unos desquiciados asesinaron por atropello a dos funcionarios públicos de la Guardia Nacional en el estado Táchira. Y el día 18 de mayo casi asesinan a otros funcionarios, en este caso mujeres policías en Caracas. No puede volverse a repetir. Es necesario que los factores de oposición, si es que todavía tienen algo que raciocinio, controlen estos desquiciados. En todo caso, está ahí la policía para hacerlo. Eso no lo hacía la policía antes, en el año en los años 60, 70, 80. Incluso pudiéramos tomar como referencia una categoría de las violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada. Personas que eran desaparecidas y que de acuerdo a la ley era un acto mediante el cual una autoridad pública, civil o militar, o cualquier persona de servicio al Estado, por motivos políticos, comete el delito de privar arbitrariamente y de forma continuada de su libertad a una persona o a un grupo de ellas usando los cuerpos policiales o de seguridad. Eso era lo que ocurría antes, eso no ocurre ahora. Ahora, en el grado de agresiones, ciertamente hubo acciones violentas, manifestaciones violentas durante los años 60, 70, 80, 90, durante 40 años hubo manifestaciones. ¿Pero por qué hubo manifestaciones? Una de las reflexiones que sobre el tema hay que hacer lo señala claramente el filósofo y escritor Edgar Morin, cuando habla de las razones del por qué se produce la violencia. Y tiene que ver con el hecho de las desigualdades sociales, el problema de las exclusiones. ¿Por qué la violencia? Porque el quid de la cuestión está fundamentalmente en las desigualdades profundas en que se hallan los desposeídos con relación al acceso a los servicios médicos, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, etc. Ciertamente nosotros estamos viviendo por un momento crítico de irregularidades en el que quienes controlan la distribución de alimentos se han colocado del lado político oposicionista y han puesto sus parabienes al servicio de generar todo un boicot contra el pueblo venezolano para generar justamente la irritación del pueblo. Sin embargo, podemos incluso señalar que tanto como fue el año 2002 con el golpe contra el presidente Chávez, hoy observamos a muchos medios de comunicación privados prácticamente cartelizados con estos procesos de irritación que intentan incrementar el desasosiego y la ansiedad por el acceso a los alimentos. Al contrario, en vez de generar equilibrio, reflexión, análisis, el por qué, contextualizar en base a la verdad lo que está ocurriendo, lo que hacen es incrementar, y eso es un componente más de la violencia política que vivimos en Venezuela. Ya no desde el Estado, como se hacía en el puntofijismo, sino desde factores políticos asociados a criminales, como estos jóvenes que intentaron matar a esta joven Dubrasca Álvarez, joven policía, mujer policía de la Policía Nacional Bolivariana, asociados con paramilitares, asociados con nefastos sectores que intentan de una manera poco democrática, o valga decir, nada democrática, suprimir el Estado, convertir esto en un Estado forajido. De manera que cuando uno dice, bueno, pero ¿dónde están las muestras de esto? Bueno, veamos la ley de amnistía que fue aprobada por la Asamblea Nacional con la reciente mayoría de la Asamblea Nacional. Nada más que en el artículo 4, que indicaba que serían perdonados los que instigaran a la desobediencia de leyes, los que instigaran al odio y a la apología del delito. Eso no puede ser, eso es un sinrazón. serían perdonados los que produjeran lesiones que están tipificadas en el artículo 413 del Código Penal y todos los artículos consecuentes. Los que crearan pánico en la colectividad para mantener zozobra mediante la difusión de informaciones falsas, según el artículo 296 del Código Penal. De manera que estos son algunos de los artículos de la ley de amnistía, que también es llamada ley de amnistía, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces, cuando estamos ante esto, y estamos ante denuncias hechas, y que tienen que ver con el tiempo del puntofijismo y nuestro tiempo, hechas, por ejemplo, por el diputado Diosdado Cabello, quien señala, y esta información es del 19 de mayo, del periódico Ciudad Caracas, que dice Ángel Coromoto Rodríguez, está nombrando una persona, esta persona tiene cédula de identidad, es un ciudadano, o pretende ser un ciudadano, quien era el jefe o es el jefe de escoltas del presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alú, es responsable de haber pagado a un grupo de jóvenes para propiciar hechos violentos durante las manifestaciones del 18 de mayo. Esto lo dijo el diputado del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, es público, notorio, pero ¿qué más allá de eso hay? Bueno, Ángel Coromoto Rodríguez, jefe de escolta del presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alú, está señalado por haber sido uno de los que torturó a Jorge Rodríguez, padre, y además era escolta del presidente Carlos Andrés Pérez, que bueno, puede haber sido escolta, pero se dice, existen indicios de que este señor cometió actos violatorios a los derechos humanos. Y hoy día, según la información aparecida en este diario y en otros diarios, fue el que pagó a los jóvenes que generaron toda esta situación de violencia contra estas ciudadanas de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, estamos hablando de dos situaciones que nos permiten comparar, hacer cuadros comparativos históricos, pero aún más lo que estamos viendo, según declaraciones del jefe del Comando Sur, el almirante Kurt Tidd, el 25 de febrero del año 2016, que está contenido en un documento que aparece de declaraciones de él, públicas y notorias, que se han reunido con factores políticos de la Unidad Democrática, es decir, la MUD, y han hecho recomendaciones para una agenda común que incluye escenarios rudos que pueden ser combinados con acciones de calle y una dosis de violencia armada. Esto lo dice el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Pentágono. Ahora, ¿qué consecuencias trae la violencia y qué actuaciones psicosociales intentan generar la violencia política? Bueno, los especialistas han señalado que lo más perturbador de la violencia es precisamente la que sufre la población, es la desestructuración brusca de la vida cotidiana por ausencia de referentes habituales. Si no, usted sale de su casa tranquilo, salió con su amigo del carro, su mamá la puso en la puerta del carro, vino al trabajo, hizo su trabajo, regresó. Eso es lo que rompe la violencia. No tener acceso a los servicios porque hay un grupito de personas trancando la vía. Entonces esos referentes habituales no los rompen. Y se convierte en una suerte de inseguridad sobre el futuro a ser inmediato. Por otro lado, el tema de la incertidumbre. Se provocan situaciones en las que no existe ningún punto de referencia seguro para vivir, con el objeto de disgregar el tejido social y romper un sistema de valores y atomizar la sociedad en individuos desarraigados. Todos estos vectores que los podemos analizar, que los estamos analizando en una conferencia que se llama Violencia Política en Venezuela, que está organizando simultáneamente Funda Patrimonio, la Comisión por la Justicia y la Verdad y el Centro Nacional de Historia, son situaciones de presión que son generados por factores oposicionistas, que son los mismos que durante el puntofijismo avalaron acciones violentas por parte de la policía. Y para muestra un botón, el señor Ángel Coromoto Rodríguez, según la declaración de Diosdado Cabello, jefe de escolta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, fue quien, según esta información, le pagó a estos muchachos jóvenes. Es decir, que hay una continuidad de los procesos de generación de violencia que perfectamente conocen y avala la derecha venezolana. Ahora, si lo que se busca es crear confusión, si lo que se busca es deteriorar la voluntad, el espíritu de reflexión y de lucha de la gente, es bueno que entendamos que es importante los procesos de paz, los procesos de diálogo y de conciliación, porque es necesario que haya control sobre la situación cotidiana de cada quien. Yo quiero llevar a mis hijos tranquilamente a la escuela y quiero salir con ellos tranquilo, y usted también. Pero es necesario conocer cuáles son las estrategias y los métodos que los agresores violentos están implantando, cartelizando todos los medios de comunicación nacional e internacional, para descalificar al Estado venezolano. Por eso es necesario preservar la autonomía y la soberanía, afirmar que otra realidad es posible, que es necesario generar movimientos por la paz y por la vida, y obviamente desarrollar lo que hemos dicho, la inteligencia social, para neutralizar esos factores generadores de violencia, el acaparamiento de alimentos, el bachaqueo y otras plagas o calamidades que intentan de manera artera tratar de golpear al pueblo venezolano para que se generen este tipo de situaciones de discreción, de desasosiego, de angustia en la familia venezolana. Nosotros lo que acabamos de ver y lo que yo acabo de decir es solo una muestra de cómo factores que todavía tienen algunos mecanismos de poder intentan generar espacios de violencia para luego decir, no, bueno, se trataba de esto, se trataba del otro, cuando la realidad es palpablemente demostrable. Desde los discursos violentos que generó y que eran dirigidos precisamente a las fuerzas de seguridad durante los años 60 y 70, con mandatarios como Rómulo Betancourt, a este último mandatario que es Henry Ramos Alú, no vemos ninguna diferencia. Es decir, se ha mantenido el hilo histórico de los métodos de violencia, antes por parte del Estado y ahora por factores reducidos, factores políticos reducidos, que desafortunadamente han ocupado puestos de liderazgo, entre comillas, en sectores de la oposición venezolana. De manera que es importante que mantengamos claro el contexto del pasado, conocer el pasado, reflexionar en el presente para poder determinar nuestro futuro inmediato y nuestro futuro a largo alcance. Y que la incertidumbre y la tortura social a la que nos someten estos factores sean neutralizados mediante los mecanismos de paz, de diálogo y de concertación. Pues vivimos en un país democrático, tenemos una constitución que valora los derechos humanos en primer lugar, eso lo sabemos los venezolanos a ciencia cierta, sabemos qué fue lo que ocurrió durante el puntofijismo, cómo se violaron de manera sistemática y recurrente los derechos humanos, y sabemos que hoy tenemos una constitución que blinda el tema de los derechos humanos. Por eso le agradecemos la sintonía que ha tenido con nosotros, y también a Mike Janoy León, que estuvo en los controles, en la producción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Les recuerdo el teléfono 0416-531-917 para sus comentarios. Y nos vamos a despedir haciendo honor a alguien que le cantó a la paz y que fue admirada por todos nosotros y que hoy nos sigue cantando. Y ella se llamó Solimar Cadenas, con Sigamos Juntos. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza y la soledad. Si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo